te siento. Pueden vaciarte, pueden quebrarte. Toma mi mano para aferrarte. Pueden rodearte, pueden matarte y dejarte un lado de más. Resiste, resiste. See you. empezar. La revolución aquí comenzó y vos no te podrás escapar. Con la misma fuerza y energía una vez más, te queremos ver, también encontrar y revolucionarte en verdad. Porque creemos que el nuevo mundo es posible. Todos unidos daremos pronto realidad. Muy bienvenidos, 4 y 10 de la tarde, estamos comenzando el programa número 10, redondito, justo, mirá, me encanta ese número de los aliados aquí en Revolución Team. Bienvenida Gaby, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Nuestros queridos aliados, acá gala y felices, ya la mayoría sabe por qué. Y bueno, hoy vamos a contar un poquito más de qué se trata toda esta felicidad, después de años de remarla, tenemos más que para festejar, ¿no es cierto, Luz? Por supuesto, para festejar, para contarles muchas novedades, más que nada eso, ¿no? De contarles y compartir con ustedes, obviamente, esta alegría que nos va a beneficiar a todos, ¿eh? Vamos por más, ¿eh? Con todo esto que tenemos para contarte, que tiene que ver, más que nada, con lo que va a suceder este año en la pantalla de Telefe, de la mano de Cris Morena. ¿Se podrá contar algo? Se puede contar algo, un poquito. Viste que sí. Yo te pregunté, vos me dijiste, mira, no sé, la verdad es que no sé, yo te noté un poco en viva. No te dije que no se puede. Eso que quede claro para todo el mundo, pero, no se puede contar. Pero yo te dije, vos me vas a tirar data de elenco, de aliados, vos me dijiste, no sé, mira, vamos a ver cómo te portás. Yo te dije, bueno, vamos a ver entonces si te puedo convencer durante el programa para que me puedas contar algo de lo que pasó en esa reunión loca el día viernes. Porque el viernes vos estuviste acá un ratito, pasaste y te fuiste volando, como tal gaviota, hacia la reunión con Cris Morena. Con Cris. Y vos me vas a contar después detallitos, alguno aunque sea, de lo que pasó ahí. No te puedes. Después, entonces. Después. Vos lo querés ya tirar. Vos lo querías tirar ahora, lo contamos ahora, ¿eh? No sé si íbamos a hablar, pero. Hay que venderlo. Esto hay que venderlo porque si no todos dicen, ah, ya tengo la información, me voy y lo venden, viste, después todos los portales, levantan la data. Yo ya sé cómo es esto. Así que sí, ustedes lo van a hacer ahora, lo van a hacer dentro de media hora, dentro de 2 horas, esto no va a cambiar. Son terribles. Así que en un ratito, Gaby te va a contar algunos detallecitos de lo que pasó en la reunión con Cris y a ver si hay novedades. A ver qué te puedo sacar. Bueno, @revolucionteam, se pueden, ya están, ¿ves? Mira, por ejemplo, Teen Angels Sol está diciendo, cuenten de aliados con 3 signos de exclamación. Vamos a ver qué es lo que se puede contar, qué no. Y que sí, y que no. Mejor lo dejamos ahí. Bien. Después tenemos nota con Fede Sales. Estuviste con él. Sí, quiero aclararles, chicos. Hoy el invitado lo tenemos anunciado en vivo a Julio Rubino. Pide mil disculpas, pero bueno, ya ayer a la tarde me pudo alcanzar a avisar de que lo habían convocado para grabar exteriores hoy. Él creía que iba a llegar lo mismo a las 4 de la tarde para la radio, pero yo me imaginé que no iba a poder ser, y bueno, lo confirmamos hace 2 horas, todavía está en exteriores. Se pasa para el martes que viene. La promesa está, Juli quiere estar, está más que feliz con esta invitación a la radio, de venir a charlar un poco de todo. Tiene bastante ganas de charlar, tiene bastante ganas de contar cosas. ¿Vos sabés que no recordaba el dato de que en el 2011 él se presentó en el Samsung Studio a mitad de año? Nosotros fuimos a cubrirlo. No me acordaba de ese dato pequeño, pero no menor, que fuimos también ahí y la verdad es que disfrutamos de una gala sensacional. Y me acuerdo que lo promocionamos y demás. Fue espectacular y esperamos tener el CD pronto de Juli, Vamos. Seguramente algo de eso nos va a contar. Lo que les puedo un poquito adelantar, que anda con un look nuevo, se lo nota mucho más delgado, está con el pelito medio largo, los rulitos y un par de aritos. La verdad que, bueno, ayer fue un gusto charlar un ratito con él para probar el audio, que saliera todo perfecto, todo lindo. Y el próximo martes, así que vayan preparándose sus preguntas y estén atentos al próximo invitado, ¿sí? ¿Se puede decir dónde está Julián Rubino o no? ¿O solamente se puede decir lo de exteriores? Él me dijo que se podía, pero yo prefiero que lo diga él. Que lo confirme él y que se haga cargo él. Sí. Perfecto. Lo dejamos ahí, lo dejamos en duda. ¿Dónde estará Julián Rubino grabando? ¿En dónde? ¿Y para dónde? Y vamos a ver. Hay una producción ahí que está trabajando hace tiempo y se está haciendo todo por ahora en locaciones y exteriores, así que por ahí ya estoy tirando una punta. Sí, ya me parece. Ha estado atento en los programas anteriores, sabrá de qué estoy hablando. Me parece que sí. Y vamos a ver ahora todos los blogs diciendo sí, porque Julián Rubino estaba en... Bueno, que mejor que lo diga directamente él y que lo confirme si estuve en tal lado, para tal lugar. Sí, porque si no me van a retar a mí. Sí, sí, no pasa nada, no estamos diciendo nada. En realidad no dijimos nada. No. Lo que puedo hacer en la introducción, porque esto también es algo que todo el mundo me preguntó por Twitter, ¿cómo había sido la invitación? ¿Cómo se había dado? Porque bueno, los que me siguen por lo menos en Twitter van llevando el paso. Yo es como si tuviera un GPS. Les voy contando cuando armo un viaje a Buenos Aires, las cosas que voy a ir a hacer, lo que voy a ir, y voy contando paso a paso, de par en 3, 4 Twitter en el día, y les voy contando un poco lo que voy viendo y lo que voy viviendo. Y entonces nadie sabía, vos, Luke tampoco, Nico ni Matías de Todo de Cris ahí tampoco lo sabían, y yo tampoco sabía que iba a recibir esta invitación desde parte de la gente, la productora de Cris Morena Group. Estaba saliendo de la función de la jaula de las locas, se me estaba atravesando los nombres. Estaba saliendo de la función en el Teatro Apolo y me encuentro una persona bastante conocida del ambiente de Cris, esperándome en las escaleras, diciendo: ah, te estabas buscando, y como sabía que estabas acá, y saben porque leen Twitter. Quería comentarte que mañana hay una reunión con Cris. Quería saber si podés ir, si te interesa. Yo, helada, estaba con dos amigas, con Sol y Barbie, que estaban, me miraban, abrí una boca y yo no reaccionaba. Lo único que hacía era abrir los ojos cada vez más grandes y decir: ¿qué colectivo me lleva allá? Digo, no dije sí, puedo ir, me encanta, sí. Lo único que pensé es cómo llegó a Martínez, porque ahí me comentó. Enseguida salía a las 6:30 de la tarde en Martínez. Así que mi primera pregunta fue, mi primera reacción es: ¿qué colectivo me lleva? Era toda mi preocupación. Así que, bueno, cuando logré reaccionar, fui feliz con toda esta novedad. Me pidieron el celular para poder contactarse. Al otro día me llamó la secretaria de Cris, Ángeles se llama. Y bueno, me hizo desde la misma productora, para que no parezca raro que vaya alguien a esperarme afuera del teatro, la invitación. Me indicó un poco cómo llegar y, bueno, hay algo más de asistencia online vía Italia y vía Buenos Aires para esta aventura. Una vez que llegué al lugar, habían dos personas esperando, Federico Díaz, que ya varios de ustedes por ahí la deben ubicar, que es del programa, podemos decir que un colega, bastante copado, así para el rato. Yo la primera vez que hablo con él, él dice que ya me ubicaba, que me había visto en el Rex, me había visto notas que había hecho con los chicos, y bueno, incluso tal vez nos esté escuchando en este momento, porque me ha dicho que ha escuchado el programa, así que le mandamos un beso si está ahí, Fede. Bueno, estaba Fede Díaz, que hace el programa para Cosas Buenas, y estaba Agustina, una amiga de él, que ambos pertenecen a la fanpage de Jugate con Cris. ¿Estoy sola? ¿Me siento tanto silencio? No, estamos todos pendientes de tu relato. No, me da miedo de que se cortó y yo te sigo hablando. No, por favor. Bien. Así que, bueno, ahí me presenté con estos chicos, charlamos así un par de cosas. Me sorprende que la gente me ubique a mí, porque me parece que nadie me conoce, pero bueno, parece que sí. Me han visto y me reconocen cuando me ven por ahí. Y minutos después llegaron dos chicas más, que son las que representan al club de fan Los Ángeles de Cris, ¿sí? En este caso estoy hablando de Mariela y Dayana, que son hermanas, también unas chicas muy muy simpáticas, con el trato muy, muy agradables. Así que bueno, hicimos nuestra mini reunión previa hasta que se escuchó la voz de Cris y yo dejé de respirar, literalmente. Ahí nosotros estábamos en una especie de recepción y con un vidrio que nos separaba, pero estaba abierto el lugar con ángeles, y después habían dos puertas cerradas y una tercera abierta que se llevaba al sector cocina y demás. Así que cuando de repente escucho la voz de Chris, yo me acuerdo que estaba, me reía o charlaba con los chicos y me calla la boca y me agarré el pecho. Y dije, ay, es Chris. Y todo el mundo se quedó en silencio. A ver si escuchábamos algo más, pero no se escuchó nada. Hasta que aparece ella, bueno, divina, chicos, divina, radiante, con un look así de muy propio de ella, una pollerita corta, una casaquita, un cuadrillé, negro con blanco, gris, unas florcitas aplicadas al tono de la misma tela. Cabello suelto, su clásico look de flequillo y pelo largo rubio, y una gran sonrisa, una gran dulzura en su voz. Así que bueno, yo me paré enseguida, estaba ahí al lado de la puerta, así que fui la primera en recibir su bienvenida, su abrazo, su beso. Y después fui saludando al resto de los chicos, y yo ahí no podía sacarle la mirada encima. Estaba como hipnotizada, la seguía para donde ella se movía. Y entonces se acerca a Ángeles y dice, bueno, vos a los chicos ya los conocí a todos, pero a ella no. Y ella es gaviota, es del interior, es de Río Negro, y bueno, es la primera vez que nos visita. Dice, ah, bueno, dice gaviota. Y bueno, ya dijo ahí algo más que me da vergüenza decirlo, pero fue muy agradable su halago. Me dio la bienvenida y nos hizo pasar a un sector donde se iba a hacer la reunión, una mesa ovalada, se puede decir. Ovalada. Mira, hasta ahí quiero que me dejes el relato. Ahí está toda la intro de cómo llegaste, de cómo la viste a Chris, que también después quiero que me cuentes algunos detallecitos más de cómo estaba ella. Bueno, ¿cómo la viste vos más que nada? Más de lo que haya dicho y más quiero saber eso, y bueno, algún que otro detalle que puedas contar también, pero después, para que se queden ahí pegados. Reunión con Chris, entonces me dijiste, estaban los chicos de Cuate con Chris, los ángeles de Chris también estaban, los chicos. Así, también un besito a Dayana y a Mariela, si es que nos están escuchando. Un beso, y por qué no tenerlas en algún momento, está bueno esto, ¿eh? De los amigos. Sí, invitar, seguro. Por supuesto, cordialmente invitar. Hicieron hasta de taxi, por eso, las chicas. Por supuesto. Así que en un rato me contás eso, pero ahora directamente nos vamos a ir a antes. Tengo algún mensajito acá de los chicos que ya están escuchando, casi a Maya, Mati también, ahí de todo el Cris, está presente, quiere saber también los detalles y todo lo que tenés para contarnos. Y ya Lucía Vega también está tuiteando y quiere saber todo de Aliados. Y bueno, por supuesto, se viene un año, mira, con todo. Muy bien, la tenemos a Cindy también, un beso muy grande que nos está escuchando. Ahí le dejamos también su saludo personalizado para ella, porque siempre nos está haciendo el aguante. Ahora sí, momento de compartir la nota con Fede Sales. Vos estuviste también la semana pasada, día viernes, después de esta reunión tan... Sí, de Martínez volé directamente vía sin escala, sí hubo una pequeña escala por allá por Belgrano, en calle Juramento, derecho para el Tabariz, que, bueno, para que no lo ubiquen bien, está pegado, un teatro pegado al Gran Rex. Exactamente. Llegamos en horario justo de la función a las 9 de la noche. Y bueno, la verdad que disfrutamos con mis amigas una obra increíble, Tango Feroz, chicos, vayan a verla. Bueno, ayer vi que Peter también la fue a ver y la super recomendó, así que bueno, creo que sí. Si no creen en mí, por lo menos crean en Peter, chicos. Casi coincidieron ahí, por diferencia de 2 días, coincidieron. Sí, casi. La verdad, por 2 días hubiéramos encontrado. En realidad me encontré con Enrique Pinti, sí. Bueno, va. No es menor, una institución. Bueno, para presentar un poco esta nota y cerrar el comentario de Tango Feroz, es historia nuestra argentina, es rock, es música nuestra, chicos, todos las generaciones la debemos saber, ¿sí? Así que estaría bárbaro que la vayan a ver, la van a disfrutar y les va a encantar. Y Federico Salles, ya la mayoría lo conoce más por su personaje Moby en Despertar de Primavera, Algunos también lo deben tener bastante presente por Cátulo en Herederos de una Venganza. Y yo lo único que puedo decir que además de hiper talento, porque baila, canta y actúa muy bien, es totalmente sanguíneo, es hermoso. Eso es lo que puedo decir. Nada más y nada menos, estuviste ahí con él, presente, sí. Nada de comunicación ni nada. Después de la obra, y me he entregado un divino total, una simpatía. Mis amigas quedaron enamoradas de él. Así que, bueno, no. Increíble. Divino total. Sí. Bueno, les contamos a los chicos que en el segmento de hoy que vamos a compartir ahora ya. Vamos a tener todo lo que es su paso por Despertar de Primaveras, algunas cositas que cuenta también de su paso por la mano de Cris, ¿no? En Chiquititas, que hizo algunos bolos, nos va a contar también. Estuvo participando en los talleres, hizo algunos bolos, entonces su paso o sus cruces en su carrera con Cris fueron por Despertar de Primavera y por esos bolos también. Exactamente, hoy vamos a tener toda esa parte y el día viernes continúa. No es una nota tan extensa como otras veces, estoy tratando de medir un poco más el tiempo, de hacerlas más o menos entre 40 y 45 minutos para que no sea tan difícil después editar y tener que dividirlas por día, porque si las podemos pasar todo el mismo día mejor. Pero bueno, corresponde que hoy por lo menos la parte en que le tocó trabajar con Cris esté dentro de este programa, de los aliados de siempre. Y el resto, el viernes, que es el resto, todo lo que es ficciones y producciones argentinas. Perfecto, entonces vamos a compartir este primer segmento que tiene que ver con su paso por Despertar de Primavera, donde nos cuenta cómo fue elegido en los castings, se hizo un casting para Despertar de Primavera, y también contaba que era una obra, es una obra literaria más que nada, Despertar de Primavera, ¿no? Que estuvo 100 años sin estrenarse. Sí, estaba prohibida. 100 años sin estreno, o sea, obviamente hace decenas de años ya, ¿no? Siglos atrás. Está claro, pero realmente me sorprendió ese dato, ya 100 años que no se estrenó por lo fuerte que era la obra, ¿no? Por todo lo que contaba. Porque el tiempo, igualmente. Por ahí no es fuerte, pero sí es muy real, es totalmente real. Y bueno, y hoy estamos viviendo en tiempos en que somos un poco menos caretas o pacacos y tratamos de hablar con la verdad y con lo real que nos pasa. Entonces de ahí que se puede ver hoy y disfrutar una obra como esta. Sí, hoy la verdad es que es nada para asustarse. No es para asustarse, sí. No, para nada. Si pueden verlo en YouTube, está cargada toda la obra en todo de Cris.net. Hace algunos días se estuvo publicando esto. Y pueden ver todos los videos y toda la obra completa, completa desde el principio al final. Una obra que sin no se puede perder. Que cambiar de video, está todo condensado en un solo clip. Exacto, y una obra muy pero muy linda y también que tiene que ver con la adolescencia, esto que cuando vamos creciendo, todo lo que nos va pasando se refleja todo en esta obra y también la mirada que tenían desde la parte adulta, ¿no? En aquel tiempo. Y que alguna parte de la sociedad todavía sigue conservando, así que está bueno verlo y descubrir esta obra si todavía no tuviste la oportunidad de hacerlo. Momento ahora sí, Fede Sales, nos metemos ahora con esto de Despertar de Primavera, su personaje Moritz, y después obviamente continuamos con más. Algunos temas de Despertar de Primavera vamos a compartir también, y después sí se viene ya el relato de la reunión que tuvo Gabio con Cris Morena el día viernes, información calentita, podemos decir, es recién salida del horno, y que obviamente vos estás esperando. Vamos a compartirlo entonces, Gabio. Sí, vamos a escuchar. Con Despertar tuve la posibilidad de tener un primer protagonista, que fue Moritz. Es un personaje, yo era fanático de la obra Despertar, tenía el CD, lo bajé por internet clandestinamente. ¿En dónde, qué versión viste? ¿La de Broadway o la cuál Broadway viste? Sí. Sí. Ajá. ¿Te interesaba ese personaje, tengo entendido? Sí. Y cuando fue la primera vez que audicioné para un personaje. Hasta entonces había sido solamente convocado. Y porque generalmente eran de mayor edad o no había un personaje en el que... En cambio ahí era una obra de adolescentes. Sí. Que no era una temática adolescente, pero igualmente era historias de adolescentes y el despertar sexual de esos personajes. Sí. O sea, tenían 14, 15 años. Yo no los tenía, nadie los tenía, pero es casi imposible hacer una obra de esa edad con esa temática. No. Ni siquiera los actores de Broadway. Y los textos, además. Sí, era una obra de Franz Lippmann, que fue prohibida del 1900. Estuvo prohibida mucho tiempo, una obra de texto. Y después la hicieron en Broadway con canciones y le dieron otra vida. En este caso, el personaje era el que te interesaba, pero vos no ibas y decías yo quiero ¿Vos fuiste a audicionarte? Yo fui a audicionar, me presenté para ese personaje. Ah, sí, fue así. Que entonces... siempre tenés la posibilidad de que te digan, bueno, sí, pero te quiero ver para otro. Sí. Pero fue la primera vez que me preparé para un específico. Ah, bien. Sí. Yo había entendido como que vos querías ese, pero no habías audicionado especialmente. No. Sí. No, yo audicioné. Vas a la audición y yo fui con ese perfil. Sí. Desde la ropa, del pelo. ¿La ropa te llevaste vos? Sí. ¿Te preparaste vos la propia ropa? Sí. Ah, bueno, increíble. ¿Eso se acostumbra? Últimamente sí. Ah. Por ahí es un exceso. No. Porque te demanda toda una producción para ir a un audicionar. Sí. Tengo entendido que en Broadway no se hace así, sino que vas, te aconsejan ir neutro, pero quería ese personaje, así que... ¿Y en ese momento que fue con Chris que audicionaste o tenías a... Ariel del Mastro, se encargó de las audiciones, el director con su equipo... Sí. Y después, en las etapas finales, estaba Cris también, que es la productora. La productora. Sí, que es quien compró los derechos y te trajo la Argentina para poder montarlo en escena. ¿Tuviste alguna indicación de parte de ella, alguna conversación, algo que recuerdes en el momento antes de que se te dijera, vos vas a hacer morir? No, sí. Calculo que su opinión... la transmitían otros, o sea, el director, charlaban en el grupo y sí. No era... O sea, que la voz de la parte de producción y dirección era únicamente Ariel. Claro, ella le dio ese poder. Claro, él tenía ese lugar porque es Ariel del Mar y tiene una visión clara y hace las cosas de cierta manera. Y me pareció muy, muy bueno que ella, igualmente ella tenía obviamente el peso que tiene, pero dejaba la libertad al equipo creativo para tomar sus decisiones. Con respecto a quién iba a quedar en el elenco. Sí, pero ella también decidió. Ella también decidió. Claro. Ya está, todo es al pedo al final y todo mal, querías más, si nada va a cambiar, ya me pasó. Y lo que a mí me jode más, dos lucas y saber ya está, y nada más me van a dar, no va a importar si ya ves el sermón. Querés gritar y no das más, y nadie quiere. Y hagamos que está todo bien. Llama a mis viejos si querés. ya no hay solución. Si mi refugio ya no son, jamás lo fueron, menos hoy. Si llego a escapar, ya me da igual, ya me da igual. Ya está, todo es al pelo al final. Todo mal, querías más, si nada va a cambiar. Ya me pasó. Quieres quitar y no das más, y nadie quiere contestar. ¿Y a quién le va a importar si explotas? Querés gritar, reír, llorar, y no hay lugar donde escapar. Y solo quedarás con tu dolor. Alta cagada, pues ya está. Quieres seguir y no aguantas. Un día de mierda, uno más. Ya no hay nada más. Ya no hay nada más. Ya no hay nadie más. Ya no hay nadie más. Olvidarme de mi nombre, enfermarme de tus besos. Hoy quiero hacerte la guerra, dispararte al corazón, aunque mi bala te hiere, deba salvarte yo. A ver si me está perderme, que el silencio se quede lejos. Viene a cumplir una misión. Quiero quedarme para cosas buenas. Quiero quedarme para cosas buenas. Seguimos en vivo. Esto es Revolución Team con los aliados acá. Prepárate porque se viene esto que querés saber vos. ¿Qué pasó en esa reunión con Chris? Bueno, nos has contado algo, Gabio. Nos has contado algo, la introducción, cómo llegaste allí al lado de Chris. Más que nada, ahora se viene la segunda parte. Contanos qué es lo que ha pasado ahí adentro. Sí, mira, vos sabés que ahora que dijiste, llegó esta otra parte en los aliados y demás, es recordar que cuando hablábamos ahí en la mesa con Chris, estaba Martín, el productor artístico de Chris, está trabajando a pulmón y a codo en este nuevo proyecto. Le comento, nosotros estamos haciendo el programa los martes, los aliados de siempre, y rompieron en risa los dos, así al aire, carcajada. Dice, ah, mira, ya nos robaron el nombre. ¿Qué, se llama aliados de siempre? No, dice, se llama aliados, pero estamos ahí. Bueno, pero nosotros somos, siempre estuvimos con vos, Cris, digo, por eso es así, los de siempre. Además, nosotros y todos los oyentes que están del otro lado. Nosotros somos los aliados. Además somos Revolución Team, nosotros ya tenemos nuestra identidad, ¿eh? Bueno, solamente es para distinguir un poco el programa, obviamente. Y claro, bueno, ahí me explayé un poquito porque me preguntó bien cómo venía el tema del material que se subía en la página de todo de Chris, si se mezclaba con otras cosas, y también ahí fue cuando le expliqué bien cómo nos manejábamos con los dos blogs, y le digo, bueno, los martes hace el programa especialmente con todos los que son tus proyectos, todo lo que has hecho hasta ahora, con audio, se limpian, música, escenas, off, y bueno, gracias a Dios este año estamos pudiendo hacer unas entrevistas divinas de gente que trabajó a tu lado y que no tiene más que agradecimiento y palabras de admiración hacia vos, y se las nombré a las personas y un poquito por encima las cosas lindas que dejaban, el reflejo de ella como mujer fuerte, empresaria, con esa capacidad mental, con esa destreza para todo. Así que bueno, Cris me miraba, me sonreía y me decía, qué lindo todo lo que me estás contando. Y bueno, eso es un poquito que ayer me olvidé. Sí, ayer me olvidé de comentar, viste, de a poquito me voy acordando de otras cosas. Me voy acordando de otras cosas, como también aprovecho para comentar que recordé que viene la repetición ahora de Arreway, y digo, así que bueno, te vamos a tener por doble pantalla, tu proyecto. Me dice, sí, también, viste, vuelve Arreway, dice ella. Le digo, y fue divertido porque cuando se anunció por Twitter saltó Felipe Colombo y dijo, ¿y ahora cómo se lo explico a mi hija esto? Y también fue a otras carcajadas así hacia el cielo, por decirlo de una manera, de parte de Martín y de Chris. Decía Chris, claro, pensar que Felipe ahora está grande, ya es padre, es esposo, bueno, viste, como que se colgó en ese momento de decir, wow, los chicos crecen. Sí, ya viste, han pasado 10 años, decíamos, les pasaba 10 años, 12 años ya, de la primera temporada de Rebelde. Fue en 2002, si no me equivoco, 2002-2003 que se emitió. Así que bueno, han pasado muchas cosas, han cambiado los chicos. Han cambiado, los chicos han crecido, sí. Totalmente. Y bueno, y volviendo a la charla con ella, dentro de esa hora que estuvimos reunidos charlando, lo que dijo, pueden decir que estuvieron conmigo, eso pueden decirlo, que me vieron, estuvieron conmigo, estuvimos acá en mi oficina. Y quiero que le digan a todos que estoy bien, que estoy muy bien, muy bien. Y estoy feliz de volver. La verdad que al principio instalé este lugar, fui armándolo de a poco, pues yo había cerrado toda la productora porque tenía que tener un lugar donde guardar todo. Y a poquito se fue armando, se fue prolijando, acomodando, y un día, que me costó, pero un día decidí, voy a ir a la oficina, llegué y me senté, empecé a trabajar y me fui Y al otro día ya no me costó tanto venir, volver, empezar a trabajar otra vez, y ya el tercer día quería estar acá. Así que fue todo un pasito chiquito atrás de otro. Y bueno, y esto también, todo viene de atrás, de una cura de espíritu, de un luto, de cosas que me volqué mucho a lo espiritual, me aferré a todos. El título de esta serie, de esta tira, no es porque sí, aliados, porque bueno, yo siento que necesitaba usar esta palabra. Esta palabra encierra dos, es alas y Dios, ¿sí? Entonces, bueno, es un poco de la parte espiritual que quiero mostrar, y todo esto que viví en este tiempo puede estar en esto. Con respecto fui haciendo consultas, porque ellos nos decían de que no era mucho lo que ellos podían contar, que de lo poco que nos podían contar no se podía decir. Pero sí puedo, las pocas cositas que les voy a comentar, en eso se podía hacer público, que por ejemplo los chicos están trabajando, las grabaciones están, ellos están a full, están con las escenas, como mucha gente cree, desde hace tiempo que no se estaba trabajando, sí, están trabajando. Bueno, vos sabés que lo han visto hoy, hace algunas horitas, a Peter Lanzani ya haciendo algunas filmaciones en exteriores. Ah, sí, lo pudieron ver. Sí. ¿Se sabe dónde? Mira, ya te voy a estar confirmando, pero ya lo estuvieron viendo en exteriores, haciendo algunas escenas. Hace un ratito nada más, ¿eh? Así que, viste, vamos. Y yo leo que Rochi Lanzani nos pregunta por qué lleva una cinta amarilla Peter. Y no sabemos, Rochi. No sé, ¿vos sabés, Luca, por qué lleva una cinta amarilla? La verdad es que todavía no. Pero déjame un tiempo. No nos has comentado nada, Peter, sobre esto. No nos comento, pero bueno, vamos. Alguna explicación. ¿Será algo, un color, una prenda, algo más que quiera usar, como cualquier otra de las prendas que suele usar para vestirse en el día? No sabría. No nos percatamos del detalle tampoco, hay que decir la verdad. Claro, no sé. Después acá pregunta Lucía si va a ser un unitario. Consulté sobre si va a ser así, una entrega semanal o diaria, y la única respuesta que recibí es: no te podemos adelantar nada, es un formato diferente, es la primera vez que se hace acá en el mundo, pero la entrega es diaria. Es todo, o sea, estoy copiando las palabras textuales que recibí, ¿sí? De la respuesta que recibí. Y que con respecto a todo lo que se estaba publicando y esos logos, nosotros vimos el logo, nos mostraron el logo que es real, no tiene que ver con ese que andaba apareciendo con cosas media raras, no nada raro, es bastante sencillo. Después sobre el video, vieron que hay un par, bueno, yo vi uno solo, vos Luke me contabas que habían dos o tres dando vuelta. Sí, dos o tres trailers. Después me dice Chris que sos de un fan, que no es de ellos. Digo, pero está muy lindo, qué lindo que lo armaron. Sí, dice, sí, me agarré un poquito de acá, de allá, pero no es nuestro eso. Así que, bueno, creo que básicamente están desmintiendo algunas cosas. Viste que nosotros veníamos hablando en programas anteriores, se está subiendo mucha información, demasiada, que tal vez no sea la correcta. Sí. Por eso está bueno desmentir algunas cositas. A esto, bueno, yo les dije, si querían, ya iban a empezar a poder publicar o dar información o algo como para poder aquietar los rumores. Y Martín lo que decía es que a ellos no les molesta para nada los rumores, que se hable lo que se quiera hablar. Porque, bueno, igual sigue siendo algo que se va generando una expectativa para recibir el producto. Así que, por ahora, las cosas que sí nos dijeron, bueno, por ejemplo, que el elenco está completo, eso sí lo puedo decir. Hasta ahí es lo que se podía decir, y que lo demás nada se puede repetir. Pero sí, una vez que esté el producto en línea, o sea, al aire, vamos a poder acceder a toda esta información y van a estar todo el año, por lo menos, informados desde nuestra parte, en primera mano, y así como lo recibimos nosotros, al día siguiente lo va a recibir la prensa. Entonces es un mimo, es una cuota de confianza que nos está dando la productora, nos está dando la misma Cris. La vamos a acompañar y estamos muy muy felices que nos haya elegido para ser parte de esto, de estas novedades de primera mano, tanto como nosotros en la radio, en Revolución Team, el blog Todo de Cris, la fanpage Jugate con Cris y el club de fan Ángeles de Cris. Muy bien, entonces ahí está toda la info que queríamos saber. Bueno, el viernes, Gabio, que esto te lo comenté ayer, nosotros habíamos dicho acá en la radio que un formato posible, que era probable, que esto, vuelvo a repetir, no está confirmado, sino que es uno de los rumores, pero que puede pegar perfectamente con lo que me decís, de un nuevo formato que se está tratando de instalar. Sí, Chris, yo consulté esto el viernes y me contestaron, pero no me permiten repetir la respuesta. No, pero además simplemente no se sabe, esto es así, no hay nada determinado. Ah, no, yo pregunté otra cosa entonces, perdón, no, sí. Te interrumpí y no era lo mismo. No, tal vez no es lo mismo, no. En cuanto al formato de salida del programa, ¿sí? Se pensaba si era unitario o no, esto todavía no se sabe bien, no está confirmado. Lo que sí salió en crónica, ¿sí?, que nosotros lo hemos dicho y que es de público conocimiento, es el hecho de que el primer capítulo iba a salir por televisión, por Telefe, ¿sí?, primer capítulo, y desde el segundo en adelante se iban a dar desde 7 minutos en adelante, ¿sí?, correspondiente al segundo capítulo, y a la semana siguiente seguirían en televisión. O sea, que se iba a dar semanalmente, iba a ser un unitario, y vía web se iba a dar algunos minutitos de los demás capítulos, ¿sí? Pero esto no está confirmado, es lo que salió, es público, pero podría ser con la data que vos me traes, que es un nuevo formato que se quiere instalar. Vamos a ver si es así. Es un nuevo formato y seguramente muy revolucionario. Revolucionario. Quieren instalar. Como todo lo que ha hecho Hay algo que no me dijeron que no se podía hacer y calculo que no va a ser problema repetirlo. Telefe, el canal, está trabajando en conjunto con Cris Morena Group. O sea, se está haciendo entre los dos este programa, esta tira o este producto, como le quieras decir. A diferencia de otros que ya ha tenido, que solamente se han grabado. En algún momento Cris ha trabajado con Dorian Media, ¿cómo se llama esa? Dorian Media, sí. Que es israelita, creo. Exacto. Bueno, ahora en otro momento, no sé si trabajó con alguien más, bueno, con RGB, y en este momento está trabajando con Telefe. Exacto. Muy bien, entonces, esto para destacar nuevamente, el programa va a ser a diario, no se sabe en qué formato, ¿sí? Porque, o sea, hay una interacción. Claro, va a haber una entrega diaria. Esas son las palabras exactas, no nos corramos de textuales palabras. Es una entrega diaria. No se sabe exactamente el formato en que se va a emitir. ¿Sí? Exacto. Porque hoy, viste, esto es opinión, o sea, pensamiento mío, deducción mía. Viste que hoy las redes sociales, todo lo que tiene que ver internet y demás, tiene mucho que ver en cuanto a la difusión de los programas. Hoy es impresionante internet, más que la televisión misma. Entonces, sí, bueno, existen las como series web. Existen las radios web. Mirá vos cómo hemos salido. Y hoy, no sé, por ahí muchas veces comparo también con este nuevo formato que implantó hace 2 años mi amigo Esteban Menif con la Titan con Humano. Son mini programas online. Son programas, claro, exactamente. Y además la gente lo puede ver en el momento que quiera. Viste que esto, vos a lo mejor te tenías que vas a la tele y tenés que ver un programa en un horario fijo. Y en internet te da esa posibilidad de verlo cuando vos quieras. Es otra cosa, y la verdad es que hay que aclarar eso, porque estoy viendo los tweets de los chicos, ¿sí? Por eso voy contestando algunas cosas. Va a ser diario, pero no sabemos en qué formato, y a lo mejor se metan también las redes sociales, internet, no se sabe. Y yo creo que va a jugar un poco de todo, va a haber un poquito de todo. Y con respecto acá a la gran pregunta del millón, que hacen la mayoría, ¿quién va a ser la protagonista? Yo les quiero contar una cosa, chicas. A mí me vio Cris y dijo: ¿por qué no te presentaste para el virtual? ¿Por qué no casteaste para mí? Te necesito como pareja de los protagonistas. Bien. Así que estoy tirando así una data livianita. Hay que ver si no voy a ser yo. Ojo con eso. En cualquier momento me convierto en una chica gris. Escúchame, mira, se está hablando de que Melody Quake va a ser la pareja de Peter Lanzani, ya lo hemos dicho. No, Melody Quake ya no está. ¿Perdón? ¿Vos qué me estás queriendo decir? ¿Perdón? No, la chica, tengo entendido, ya no está. Perdón, ¿vos me estás diciendo que Melody Quake no está? ¿Me lo estás diciendo ahora al aire? Y no, no, no, es lo que yo me enteré, pero no en una reunión, me enteré por otro lugar. ¿Vos creés que puedo estar equivocada? Entonces... No sé, yo te estoy preguntando, ¿esto está confirmado? No estoy hablando, ¿sí?, de la reunión, no. Separemos las cosas, no tiene nada que ver con la reunión esto. No, porque me asusté cuando me tiraste el título, no está. Pero digo, es que si lo hacemos la semana pasada al aire también, lo dijimos. Sí, eran rumores, pero cuando me dijiste no está, digo... No, no eran rumores, ya sabía, ella había dicho que no, por Twitter. No está. Bueno. Ella lo dijo. No, perfecto, se me pasó ese detalle. Yo estaba pasando como un rumor. ¿Cómo Luca no estamos hablando entonces? No, por eso me sorprendí y te dije, no está de verdad, ya me lo estás confirmando. Sí, está confirmado que no está. Bien. No sé que ya ahora esté jugando con el Twitter, pero lo publicó ella hace 10 días atrás, una cosa así, más de una semana. Bien. Atrás. No quiero ahondar en el tema. No lo pregunté en la reunión ni nada, Bien, perfecto. Pese a que el señor acá, Martín, me decía, sos tremenda. Pero no lo pregunté. Bien. Pregunté otras cosas. Bien, perfecto. Y me dijeron, dedicate a la prensa. Me he quedado con la boca abierta. ¿Viste cómo es esto? Nos vamos enterando, chicos. Les quiero contar a todos ustedes que están ahí. Capaz que los chicos ya lo sabían, Luke. Lo único que sabías eras vos. Mira, no, hay chicas acá, por ejemplo, mira. Lucía Vega me dice, no está, como sorprendido. Yo sí manejaba los rumores y el problema que había habido, eso sí. No me guié por la parte de tuitera de pero bueno, viste que esto es al aire. Yo no la sigo a ella, pero hubo gente que hizo el retweet. Perfecto. O sea, pero ahí había que buscar ahora su tele a ver si 10 días atrás que había puesto. Perfecto, mira, hasta casi Amaya, que es de España, nos dice no están aliados. Parece que tiene data también. Bueno, ella debe haber leído lo mismo que leí yo. Sí, va por eso, me parece. Bien, no, lo manejaba realmente, lo manejaba como rumores, pero si ya no está así, bien. Fin del tema. Vamos a continuar con otra cosa. ¿Te sacudo, Luke? No quiero andar porque si tenemos que andar en lo que son los detalles, tenemos que entrar con la problemática de lo que sucedió. Así que mejor lo dejamos ahí. También tenemos la data de lo que pasó, así que mejor nos vamos. Me estás tratando de acordar a alguien, Luke. ¿Querés que te diga? No, deja, está bien. Bien, pasamos, nos corremos de todo este lugar rápido. Eso, somos así, nos renovamos minuto a minuto. ¿Algo más para que tengas para informarme? Contame, ¿cómo la viste vos a Chris? Más allá de que ella dijo de que estaba muy bien, ¿vos cómo la viste? Preciosa. Preciosa. Te juro, está preciosa. Era una cosa. Bueno, yo a vos y a Nico les conté un poco más toda la historia, pero por ahí del otro lado no lo saben, en la mesa ovalada, muy casualmente, no fue premeditado, incluso me terminó indicando Chris que me siente en la punta, y a la derecha mía se sentó ella y a la izquierda Martín, ¿no? Y los chicos estaban alrededor, que también me hicieron saber que había hablado bastante en la reunión. Les mando un beso. Igual me rebancaron, porque yo después pedí perdón, pero no me di cuenta que había hablado tanto. Y digo, perdón, que acaparé. No, está bien. Dice, si igual preguntaste y hablaste, dijiste cosas, nosotros por ahí somos más calladitos, pero que hablabas. Bueno, y me quedé ahí en la punta de la mesa y no hacía otra cosa. Si bien lo tenía pegado a la izquierda, a Martín, yo lo que hacía era tener el cuello inclinado hacia la derecha y mirarla a Cris. Entonces voy a sacar la vista encima. La verdad que la vi preciosa, me encantó verla con su acostumbrado look, bien así fresco, jovial, que sabe usar ella, y la voz, una dulzura permanente, chico, permanente, una cosa que te quedas como hipnotizado, escuchando como si fuese una dama madrina. Es así. Bueno, la verdad es que sí, se la ha visto, viste, en algunas fotos que le han tomado la prensa y demás, muy, pero muy bien. Así que con esto que me decís, me lo estás terminando de confirmar. Y más que ella diga, bueno, que estaba muy bien y con ganas de trabajar, más que nada ya se sabía por una cuestión de que con este proyecto y que vuelva a trabajar Chris, significaba que ella estaba recompuesta, digamos, ¿no? Sí. Así que es una buena noticia. Hubo un momento emotivo, bien. Puesto, pero que es lo más natural de cualquier ser humano, que nosotros, por supuesto, respetuoso, no hicimos preguntas, pero ella tocó el tema, lo habló, y fue un momento ahí emotivo, que me tembló todo y lloré, pero bueno. Porque por supuesto es un ser humano y con todo esto que ella se siente tan bien y con toda la felicidad de volver y estar haciendo este producto para todos, no deja de lado que fue costoso, doloroso todo esto. Perfecto. Sí, obviamente. Además no me parece necesario hacer ningún tipo de pregunta en cuanto al tema. Me parece que ya estaba todo implícito, ¿no? No, pero bueno, lo comento porque salió de ella a tocar el tema. Por supuesto, sí, por supuesto. Muy, muy respetuoso también de parte de todos los chicos, tanto tuyo como de los chicos que estaban presentes. Hiper respetuoso, o sea, habíamos 6 porque en realidad habían 2 representantes de Jugate con Chris y 2 representantes de Ángeles de Chris. Y en mi caso me llevé una amiga que me acompañara. Así, perfecto. Por eso eran 6. Perfecto. Viste, bueno, mira, 6 aliados, son 7 en la tira. Bueno, va parecido. Sí, en realidad si hubiéramos. Yo saqué esta cuenta. Eran 5 invitados y 2 de producción, 7. O sea que la idea era que la reunión era de 7 personas. Bueno, terminamos siendo 8 por mi invitada. Pero mira vos, bueno, no intervino para nada mi amiga, no. Es más, en un momento Chris la saludó con cierta insistencia diciendo, pero yo te tengo a vos, yo a vos te vi, yo te tengo. Entonces le dice Sol María, mi amiga, dice, bueno, yo he ido al Rex y me he dado vuelta y te he encontrado a vos para al lado mío. La memoria de Chris. Entonces te vi, le dice Chris. ¿Viste? Y sí, si te acordás de mí, sí, me viste. Sí, bueno para eso va a quedar, bueno, también para los chicos que dicen, bueno, a lo mejor no me registra, viste, cuando voy a los Rex o la saludo o algo, viste. Nos está observando, nos está mirando. Bueno, yo ahora sí que puedo decir, o sea, uno cree ser un NN total y hay gente que te está escuchando y te está leyendo y te está mirando. Sí, la verdad es que da miedo. ¿Sí? Ya algo que sí podemos hablar, porque ya venía esto publicándose y lo confirmó ella, sobre la historia de Aliados, ¿sí? Que es toda esta historia de amor entre el cielo y la tierra, y todo tiene que ver con esos seres de luz, de energía, y los seres terrenales, y todos tenemos aliados, ¿sí? Eso sí lo puedo repetir porque fue parte también de su introducción cuando habló sobre la palabra aliados. Hay algo más que se te está pasando y yo sé que se puede contar, pero quiero que me lo contestes después de la nota de la segunda parte con Fede Sales, porque es muy, muy importante. Me parece que se te pasó eso. Vos no contaste en privado que hiciste la, no sé si vos le habías hecho la pregunta de que si tenía que ver esta historia con Casi Ángeles. No me lo digas ahora, por favor. Sé que te salís de la vaina por contestar esto. Sí, te conozco. Así que vamos a escuchar la segunda parte de Fede, que también es muy, pero muy interesante. Y después me contestás esto porque hay una respuesta. Eso. Se puede, me parece que se puede porque no nos dijiste. No, che, esto no. Me parece que sí. Así que tiene que ver con la historia de Aliados. Tiene que ver, a ver si es parecido a Casi Ángeles, no es parecido, bueno, ya les vamos a contar. Ahora, segunda parte de Fede Sales, estuviste con él, ¿y qué te cuenta en esta parte, en esta segunda? Y no sé, porque yo te lo dividí, te entregué un solo audio y vos me lo dividiste. Perfecto, no sé, sí, una estupidez que hice yo, perfecto, en esta parte cuento. Yo perdonaba que te mando al frente, no, pero no te la... No, está bien. Era para la interacción entre los conductores, pero no, lo tengo que decir yo inevitablemente. En esta parte Fede nos cuenta sobre sus bolos en Chiquititas, sobre su hermana, la participación de su hermana, que la tuiteé y me acordé de ella. ¿Te acordarán de Olivia, sí, chicos, Olivia, de Chiquitita, la chica mala, la hija de Patricia Sosa? Bueno, sí, la hermana de Federico Salles. Bueno, sepan. Estaba vinculado, me acuerdo, con Titán era el personaje. Sí, las chicas se acordaban, bueno, Sol y Barbie, que estaban conmigo esa noche, fuimos al teatro y que compartimos la cena con Fede, se acordaban todo, ellas. ¿Viste? Sí, vos sabés, cuando los vi recién a los chicos, la verdad me acordé, así que muy, pero muy, muy interesante la data. Estuvo también, bueno, su hermana, en Chiquititas, y también cuenta cómo empezó un poco este bichito de las comedias musicales que le gusta tanto a Fede, ¿no? Que incorpora lo que es actuación, canto, así que cuenta un poco de eso también en esta parte de la ganota. ¿Te parece que la escuchemos? Sí, sí, vamos a escucharla. Yo hice varios bolos y... ¿Cómo para qué? Eso quiero que me cuentes. Y Chiquititas. ¡Ah, mi amor! Me muero de amor. Rebelde Way. Mirá. Algunas cosas, pero siempre la más bailada. ¿Y qué edad tenés vos ahora? 29. Me parece un nene. Es una criaturita, parece mucho más chiquito. Sí. Sí. Sí. Sí, pero me decís, los bolos para Chiquititas, ¿y qué pasaba en eso, en esos momentos cuando te presentabas? Y había un... Yo vine acá a Buenos Aires porque mi hermana... Yo hice una obra en el 98, que se llamaba Nine, que era una producción de Londres. Ajá. Y ahí tenía 14 años. Y ¿dónde hacía 9. Hiciste? ¿Acá? Acá en Buenos Aires. En Buenos Aires. Yo soy de Rosario y sí, venía los fines de semana. ¿Sabes? Sí, perdón, en realidad yo conozco bastante esta historia, pero estaría bueno que los demás también se enteren. Ella vio Nine y nos convocó, me convocó para una audición, para el taller de Chiquititas. Veníamos con mi hermana y hacíamos el taller de Chiquititas los jueves, creo que era martes y jueves, y veníamos los jueves por el colegio y todo eso. Sí, que siempre fue Martínez, los talleres, sí. Y ahí después quedó mi hermana en Chiquititas, y en el año 2000, y ahí nos mudamos a Buenos Aires con mi mamá y mi hermana menor. ¿Te acordás qué personaje hizo tu hermana? Sí, Olivia. Era la... ¿Qué tal? La hija de Patricia Sosa. Sí. Era la mala. Mirá, sí. Y qué lindo arrancar con un malo, ¿o no? Sí, sí. Es copado. Sí. A nivel actoral, por ahí sí, con el público no te llevas la mejor parte, pero... No, ya la pasaba bien. Sí, lógico, porque lo que sí, le interesaba es ser actriz. Sí. Ah, mira, y vos ahí sí hiciste algunas participaciones, y como por ejemplo alguna, ¿me podés nombrar? Ahí hice como bailarín. ¿Únicamente? Sí. ¿No metías bocado, nada? No. ¿Ni primeros planos? O sea, ¿no te podemos buscar? No sé, la verdad. Yo te quiero buscar. Bueno. Pero nada, fue también un motivo de nuestra venida a Buenos Aires. Sí. Después cuando terminó Chiquititas, cuando mi hermana terminó, seguimos estudiando, terminé el colegio, y me dediqué a formarme porque también ya no era un nene. No. Entonces tenía que... entraba en otro rango de trabajo. ¿Cómo entraste en ahí? O sea, ¿qué te llevó a actuar? Yo empecé a los 9 en Rosario, sí, en el Teatro del Círculo. Mi abuelo era el administrador del Círculo y ahí abrieron una escuela de comedia musical. Ajá. Yo había visto Drácula y me había encantado. ¿La de Pepe Cerián? Sí, la vi también. Y a partir de ahí empecé a estudiar comedia musical. Hice toda la escuela hasta los 15 y justo coincidió que terminamos el estudio cuando nos vinimos para acá. Ajá. Así que hice toda la escuela allá y ahí conocí el musical y me interioricé más. O sea que, bueno, te preparaste ahí en el teatro de tu abuelo, o trabajaba tu abuelo ahí. Mi abuelo era el administrador. El administrador, sí. Bien. No hay dueño en el círculo. ¿No hay dueños? No. Es una asociación. Ah, sí. Ah, bien. Sí, no es privado. Entonces, bueno, es como que agarraste un taller, viste lo de qué se trataba, te gustó, anduviste bien y después acá sí te preparaste. Sí, no. ¿Qué edad tenías? No fue un taller, fue toda una escuela de comedia musical, desde los 9 hasta los 15. Ah, no, bueno, 6 años. Porque sí. Me dijiste, no, después me preparé y me perfeccioné. No, después, cuando nos mudamos acá, ya no entraba en el rango de niño. Sí. Entonces tenía que volver a empezar, tenía que formarme más intensivamente en danza, en teatro, en canto, había cambiado la voz. ¡Suficiente! ¡Suficiente! ¡Qué placer ser una mosca y volar! Flotando por ahí, sin nada en qué pensar. Ya no hay nada, nada que me en mi interior. Las alas puedo desplegar, dejando todo atrás. Si no, también sé como el viento cálido que sopla una vez y sin pensar se va. Y aunque trague el polvo del aire, nada quiere saber. Tristeza que sopla y ya se va. Si yo sé, no creo en la angustia, no la puedo entender. Esto no es parte de mí, conmigo no cuente más. No creo en la angustia, ya cumplí mi parte y miro atrás, ya me quiero más. No creo en la angustia, estuve ahí, no la quiero, no está en mí. 80 líneas de Virgilio, 16 ecuaciones, un ensayo sobre los absurdos. Quizá mejor ser como un trapo al viento. Te cuelgan a secar y allí te quedarás. Y no importa la mugre que puedas soltar, si después se olvidará que estoy allí. No quieren más de mí. Y baila que la vida es una fiesta. seguimos, esto es Los Aliados aquí en Revolución Teen. ¿Estamos bendecidos con este nombre entonces, Gaby? ¿Los Aliados o Los Aliados de Siempre? ¿Va bien? Yo te digo que la gente está comprando Los Aliados de Siempre. Empezá a adaptarte. No, no, no me importa. ¿Va por Chris, digo? ¿Está bendecido por Chris? ¿Esto está sí, bien? Sí, sí, sí. Sí, sí. Se rió, la rola carcajada. Nada, sí, le gustó, le gustó. Estamos vendiendo. Oh, ya nos robaste el nombre. Bueno, pero Los Aliados de Siempre, el programa de ustedes. Claro. Me faltó decirle que estás haciendo Los Aliados de Siempre, vos también. Claro, no, no, bueno, menos mal. Programita, también se va a llamar así. Claro, bueno, nos tranquilizamos entonces. Muy pronto entonces, relanzamiento de nueva temporada oficial. Ya lo estuve pidiendo. Va a haber relanzamiento oficial con más data y todo. Va a estar bueno, va a estar bueno. Bueno, habíamos dejado una pregunta flotando en el aire. Nos vamos a ver, cada... La contesto yo no tengo problema. Vos sabés que yo te hago un cuento. Bueno, preguntamos. Vos estuviste con Chris, ya contaste. Casi todo, supongo. Esta parte no. Esta te la salté. Mira vos, sos vivo, sos vivo. Preguntamos, Casi Ángeles, ¿viste que se estuvo diciendo? ¿Es la continuación de Aliados? Aliados es la continuación de Casi Ángeles, perdón. Tiene la misma historia. Porque viste que trabaja Peter, digo, a lo mejor sigue. A lo mejor es no es la misma historia. Tampoco es exactamente el mismo estilo. Sí tiene algo con la parte espiritual, pero no es así. Esa fue la respuesta de Chris. Exactamente. O sea, yo supongo que va a ser porque, bueno, nos había contado que no va a ser algo como lo que ha sido más infantil, sino que va a ser algo más adolescente también. Adolescente y adulto, como fue Casi Ángeles. En ese sentido, tiene un parecido. Es lo que vos nos habías comentado más o menos. Que no es como los infantiles que hacía antes, viste, los huérfanos, los orfanitos y esa cosa infantil que tenía Chris de contar la historia. Sino que es para un público. Me acuerdo de haberte dicho eso. Ah, bueno, perfecto. No, buenísimo. No, porque aparte no lo mencionó de esa manera. No, no. O sea, que se entiende como que es otra forma de contar la historia. Una forma más adulta que no es como los infantiles. Que es lo que llega a comprender de que no es igual a lo que venía siendo. No, en realidad fue en base a que como es algo un poco más espiritual, sí, por ahí toma ese tipo de modo de narrarla, pero no es como Casi Ángeles. Perfecto, no sigue la historia, entonces no hay una continuación. No es la continuación. Casi Ángeles terminó en 2010, chicos. Perfecto. O sea, porque... quedamos con un fin, con un signo de interrogación, pero sí, ya está, se cerró. Claro, se había hablado mucho de eso, de ese fin, de ese signo de pregunta, y bueno, obviamente se ha sacado información de eso para vincularlo directamente a Aliados. Entonces sí, lo desmentimos, ¿no? Es así, es otra historia distinta con algunas similitudes, obviamente, en la forma de contar la historia. En la forma. Perfecto. Aliados, ¿no? Ya están tuiteando. No, es la continuación. Me encanta porque los chicos, ya he visto, sigo un montón de fanáticos en Twitter. A un montón. Y me gusta que van tuiteando los titulares. Me encanta eso. Me encanta. Ustedes, chicos, son nuestros aliados. Entre todos vamos a hacer esto, ¿eh? Por supuesto. Si bien la invitación vino de la mano de Chris hacia nosotros, la idea es que ustedes también sean parte de toda esta difusión. Por supuesto, obvio. Lo han sido siempre, en realidad. Y este año más que nunca, nuestros aliados. Bueno, Gabio, la verdad hemos tenido un programa hermoso. ¿Te gustó? Me encantó porque me gusta, viste, cuando hay información para compartir con los chicos. Bien, ese próximo te vuelvo a invitar. Dale, invítame y no me sorprendas. A vos cada vez que te digo conectarte, te despertás tres veces antes de conectarte, ¿no? No, yo tengo un pánico escénico terrible. Pero lo vamos. Bueno, pero nunca se imaginaron que les iba a decir. Me invitaron para reunirme con Chris. Con eso los maté a todos. Nos mataste ahí en todo de Chris y acá, obviamente, en la radio. Así que buenísimo. Si se sigue repitiendo esto, matanos con tranquilidad. No te sientes culpable. Dulcemente. Dulcemente lo vamos a saber aceptar. Me encantó. Bueno, entonces, algunas cosas así como para rescatar rapidito. Casi Ángeles no es la continuación de... Aliados no es la continuación de Casi Ángeles. Por otro lado, no dijiste en ningún momento quién era la pareja de Peter, porque están preguntando cuál es la pareja. Sí, lo dije. No, pero está preguntando cuál es la pareja de Peter en Aliados. No, no se dijo eso. Yo contesté eso, dije. Chris me vio y me dijo, ¿por qué no me hiciste el casting virtual? Necesito protagonista. La bien. Pareja de protagonista. Bueno, pero ya no le hiciste. En la chica Chris. No le hiciste el casting. Ya pasó tu tiempo. Pasó no, tu pero tiempo. Ella me dijo, déjame ver. ¿Lo va a pensar esta semana? Claro, me va a avisar. Perfecto, entonces el martes que viene te confirmamos a vos que estás del otro lado si Gaviota es la nueva, la nueva pareja de Peter Lanzani en Aliados. Perfecto, entonces esas cositas. ¿La viste muy bien a Chris? Ella misma dijo que se sentía muy bien. Sí. Perfecto. Aliados es un nombre que sale de dos palabras, entonces, alas y Dios. Sí. Perfecto, vos corregime si tiro alguna mala data. Y bueno, después has contado cómo has llegado ahí con Chris, incluso hubo una fotito ahí de por medio. Tengo fotos. Tenés fotos. Sí, cuando ya nos dijo ella, bueno, me tengo que retirar y demás, dicen, se levantan y yo digo, perdón, Chris, le digo, ¿te puedo pedir una foto sin pasar una foto con vos? Me dice, sí, viste, yo te dije, le dijo a Martín, al productor, que me tenía que arreglar. Y no tuve tiempo de salir a arreglarme. Llegó, bueno, si esta mujer, así como está, tan diosa, no está arreglada, lo que debe ser arreglada, chicas. Claro. Divina. Es hermosa. Además siempre está muy bien, bien vestida, con lo que se ponga, viste, porque. Tiene un look muy lindo, me encanta el look que tiene ella, sí. Es muy canchero. Por supuesto. Bueno, eso ha sido entonces un poco el resumen de todo lo que has contado hoy de la data de Aliados. Nos están preguntando cuál es la pareja de Peter. Bueno, a lo mejor es Gaviota, no sabemos. Lo vamos a confirmar en próximas transmisiones. Y por supuesto, el próximo martes queremos decirles que vamos a tener por fin la nota con Julián Serrano. No, Julián Rubino. No sé vos a quién me vas a invitar. No, Serrano es otro. Yo te aviso que tengo reservado el martes con Julián Rubino. Vos invitás a Serrano otro día. Serrano para. Bueno, para que. Julián Serrano tiene lo suyo también en Argentina. Está pero explotando. Nunca dije que no, por eso te digo solamente que no lo ocupes para este martes. Perfecto, para el viernes, entonces. Vamos a ver qué hacemos. Este viernes se entrega el resto de la nota con Fede Salles. Por supuesto, que bueno, voy a hacer la reseña de Tango Feroz y comentaré algo más de Cook, que fui por segunda vez, estuve el miércoles, que comenté algo el viernes y volví el sábado, tengo otras novedades ahí para comentar, así que el viernes también vamos a hacer ese repaso y estoy pensando, y ya en un par de semanitas más vamos a estar teniendo nota con Benjamín Amadeo, así que las vamos anunciando. Va a ser grabada, no va a ser en vivo, pero en la semana que la grabe, que creo que va a ser la próxima, lo vamos a estar avisando para que nos vayan dejando preguntas para Benja. Por supuesto, igualmente, ya si quieren ir dejando tanto para Benja como para Juli Rubino, bien lo pensé. Sí, está bien, pues las podemos anotar y dividir, ¿no? Exactamente, así que arroba gaviota-bajocito, Twitter de nuestra señorita conductora. Y arroba Revolución Team también, por supuesto, en la radio, como siempre, podés dejar las preguntas y las dudas que vamos diciéndoles a todos lo que vamos teniendo, Y después, chicos, si quieren seguir a nuestro locutor estrella, este señor con esta voz tan hermosa, sensual y simpática, el señor Luke, puede usted también dar su tweet, así lo siguen. ¿Lo puede decir, por favor? Por supuesto, se lo doy para las chicas que están siempre de una cola larga. Los chicos también. Los chicos también. Arroba Luke con K 2011, ok, vamos a cambiar para algo más fácil. Sí, por favor, te lo pido. No, terrible, después vamos a estar tuiteando las cuentas. Pero bueno, sí, toda la onda siempre de la gente es bien recibida. Momento entonces final, Gaby, un programa excepcional, el viernes otro más y el martes que viene también, así que ya tenemos cubierto. ¿Quién te iba a decir que hace 4 años nosotros íbamos a estar haciendo un programa donde íbamos a contar que estuvimos con Chris? Hace 4 años estábamos pasando la música de Casi Ángeles 2010, nada más. Sí, solo ¿qué estábamos eso, pasando? Y estábamos pasando todo lo que era la resistencia, viste, estábamos con esto del último CD. No, hace 4 años estábamos agonizando, sí. Estábamos en el 2009. Bueno, sería esta la cuarta temporada, 3 años atrás. Okay. Empezamos cuarta temporada, 3 años atrás sería. Pero sí, estuvo lindo igualmente porque vivimos todo el final de Casi Ángeles. Así que estuvo muy interesante ese año. Pero bueno, ahora este año me encanta mucho más, te digo. Me quedo en el 2003. Muy bien. Momento entonces de la despedida, sí, Gaby, todo suyo. Sí, quiero dejar una reflexión y después me voy a explayar mejor el día viernes, porque voy a contar algo que sucedió en una de las salas, una de las obras que fui a ver. Me voy a explayar y voy a contar la anécdota. No una anécdota feliz, pero sí dejar por lo menos en este momento la reflexión. Ayer ya estuve titiando un poco. Por favor, gente, cuando vamos al teatro o cuando vamos al cine, se supone que es una hora y media, no más de una hora y media, que te lleva de tiempo para disfrutar, sentarte en silencio y disfrutar de una obra de arte, sea en el séptimo arte o sea sobre el escenario dramática o comedia, como sea. Por una cuestión de educación, por una cuestión de respeto, por una cuestión de disfrute personal y de la gente que pagó la entrada al teatro para asistir o al cine, sabemos que no está nada barato el cine ni tampoco el teatro, que se hace esfuerzos para poder estar y presenciar y disfrutar de todo este tipo de arte, apaguen los celulares. O sea, no se va a ir la vida en una hora y media si lo apagamos. Y si cuesta tanto ponerle el power y apagarlo, póngale el silencio sin vibrador. Entonces, que si, no importa que se les mate sonando en esa hora y media, cosa que no creo que en una hora y media pase todo por su vida y todo el mundo necesite ubicarlo ya, pero van a encontrarse cuando salgan de la sala con los mensajes y con las llamadas perdidas que tengan esperando. Por favor, respeto al artista, respeto al público, respeto a uno mismo, ¿sí? Eduquémonos, apaguemos el celular, ¿sí? Nada más que eso. Un beso enorme, gracias por estar ahí. Como dije y venimos diciendo hace tiempo, son nuestros aliados. Y nos encontramos nuevamente el viernes. Bueno, muy bien, linda reflexión entonces ha dejado Gabio ahí para todos ustedes que van a disfrutar de estas obras de arte y además para por una cuestión de respeto hacia el prójimo, ¿no? Hacia la otra persona que está también mirando y hacia el respeto hacia el actor o el artista que está arriba, ¿no? De las tablas. Sí, honestamente a mí me molesta bastante que me interrumpan de esa manera mi momento, porque yo lo apago para disfrutarlo tranquilo, entonces no quiero que el celular de otro me moleste. Perfecto, muy bien, esta noche sale Revista Pronto con una nota a los Teen Angels con respecto a la película, al adiós en 3D. Así que sale esta noche, acá nuestro amigo Nico Peralta va a estar tuiteando ahí algunas fotos inéditas y exclusivas, así que fíjate, seguilo ahora mismo. Nosotros nos despedimos hasta el viernes, como dijiste Gabio, con todas las ficciones, con la segunda parte de la nota Fede Sales, que la verdad fue espectacular, muy pero muy linda, muy predispuesto él y un talentoso, realmente. Bueno, solamente tenemos gente talentosa acá, porque sí. Hemos traído, la verdad, a uno mejor que el otro. Totalmente, salvo nosotros y los demás todos brillan de talento. Exactamente, nosotros somos un composé, somos, sí, estamos ahí de adorno. Hacemos unas barajas para acá y para allá. Totalmente. Nos vemos entonces el próximo viernes con todas las ficciones, segunda parte de Fede Sales, y vamos a ver si podemos resumir un poco lo que ha pasado en la semana con las ficciones que a vos más te gustan. El próximo martes, nota a Julián Rubino, lo pienso bien dos veces, a Julián Rubino. Sí, ya estoy un poco quemado. Julián Rubino entonces, y muy prontito Benjamín Adeo, así que todas las preguntas @gaviota_sipo y @revolucionteam como siempre. ¿Sí? ¿Ahora sí nos despedimos? Nos despedimos entonces. Viajamos hasta el próximo martes. Dejamos. Besos, alas y besos. Un camino sin final que te lleva a la verdad. Tiene mil flores y piedras que cruzar. Algún día ese lugar sé que tú al encontrarás, que en secreto al fin sabrás si es amar. El abismo cruzarás. pronto.